música, Oh man, algo anda mal. Esa bandolera que me mueve marihuana. Anda con un kilo y medio encima de la tana. Es más peligrosa que toda la mafia italiana. La conocen porque llega el bloque con escolta y una corta encima tirando pa' arriba mucha lana. Esa nena cura varios por pisar la lona. Anda con cuatro sicarios que le dicen pana. Anda todo el tiempo viendo quién aprieta y va de frente con las cosas claras. Con ella ninguna se compara. Sube M cuando termina el arreglo, se lo lleva por la...